La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Bueno, vemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Ahora sí, ¿cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos a Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de Radio La Retaguardia. Yo soy Fernando TV, le vengo a reemplazar a Alfredo Grande. ¿Vos quién sos? Yo soy Rodrigo. Buen día, ¿cómo están? Justo me agarran bostezando. Soy Rodrigo Ferreiro y vengo a reemplazar a, creo que a Julián, ¿no? A Julián Bouvier. Sí, bueno, somos los suplentones de los miércoles, con Rodri, a quien saludo. Los ranqueros. Exacto, a quien saludo como si nos estuviéramos saludando ahora por primera vez en la mañana, porque cuando llegó Ferreiro estábamos ya con la luz roja de aire prendida, así que esta vez el saludo formal de cada mañana de la radio en la que nos saludamos como si no nos hubiéramos visto antes, cuando ya veníamos planificando el programa, es real, es la verdad verdadera, ¿eh? ¿Cómo va, Rodri? ¿Bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno. Ahí tomando un café, tratando de despertar. Sí, estamos todos más o menos en la misma, pero creo que nos va a despertar el programa de hoy, porque está piola lo que producción ha pautado para la mañana de hoy. Vamos a estar charlando más tarde con gente del barrio La Esperanza en Río Negro, en General Roca, en Genocida General Roca o en Fisque Menunco. Allí hay una toma de tierras en un terreno que está siendo reclamado por una asociación que se llama la Acción Patriótica Tiro Federal. Ya patriótico ya me da... Sí, acción, ¿no? Patriótica, las dos palabras juntas, claro. La patriótica ya da un poco de miedo, acción patriótica. Acción ya, patriótica ya todo junto. Sí. Bueno, la Acción Patriótica Tiro Federal que reclama este terreno, que estaba obviamente abandonado, por eso la toma de tierras, y que le fue cedido desde el Estado durante la dictadura. Es un lindo debate el que se abre, ¿no? Interesante, hasta dónde la propiedad Ya no hasta donde la propiedad privada tiene efecto cuando hay gente que no tiene un lugar digno donde vivir, sino además simbólicamente qué implica esta entrega desde el Estado a una asociación de acción patriótica en un momento en el que estaba todo por el aire en la Argentina, como en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Vamos a retomar el tema sanitario, o no sé si sanitario, sanitario político sería. Sí, sanitario político, Fer, con Rodrigo Quiroga, que ya ha pasado por esta radio varias veces, por este programa varias veces. Uh-huh. Rodrigo Quiroga, que como todos y todas saben, los que y las que nos han escuchado, es bioinformático, docente e investigador del CONICET, cordobés, él, se van a dar cuenta cuando hable porque cada día tiene más acento, cordobés, y nos va a estar contando sobre la situación actual del COVID, porque parece, Fer, no escuchábamos, ya ayer fui a buscar un libro que había comprado, me fui en bicicleta hasta pasando la Paternal, casi Chacarita. Ajá. Y la verdad es que muchísima gente en la calle, entre ellos y ella, yo también, que estaba en bicicleta, por supuesto, pero muchas ya los bares como en el preverano, y bueno, queremos saber qué está pasando, qué sucede. Digo, se ha anunciado que en el verano Argentina va a recibir turistas del extranjero, que no se les va a hacer los 15 días o los 10 días de cuarentena que debería hacerse. Bueno, ¿cómo puede afectar eso? Claro. Para un sistema de salud que, la verdad, no es que fue hiper robustecido a lo largo de todo este tiempo. Entonces, siempre está bueno escuchar qué piensa alguien que está laburando con eso continuamente y, bueno, preguntarle las dudas que nos puedan surgir y que seguramente nuestros oyentes y oyentas también tienen. Bueno, Uruguay decidió esta semana el cierre de sus fronteras para, con todo lo que le implica a ese país, la llegada en el verano de turistas que en general provienen básicamente de Argentina y de Brasil, y que son una fuente de sostén económico de unos cuantos meses, y en algunos casos, como suele suceder en los lugares veraniegos, quizás tirás todo el año, ¿no? Con lo que te deja el verano. Sí. Así que. No se puede decir, Fer, que Uruguay no vive del turismo, porque la verdad que es importantísimo el turismo. Bueno, Cuba, por ejemplo, Fer, decidió abrir a partir de, creo que el mes que viene, a los turistas. Y bueno, también es riesgoso, ¿no? Sí, porque claro. Cuba lo había manejado bastante bien el tema del COVID. Uh-huh. Veremos qué sucede. ¿Y lo abre sin restricciones? ¿Tenés idea de esa información? Es siempre difícil acceder a la información. Hasta lo que leí, lo abre sin restricciones. Uh-huh. Supuestamente va a haber un seguimiento. Y bueno, lo mismo dicen acá en Argentina, ¿no? Que va a haber como hospitales móviles, sí, ¿no? En toda la costa. Seguimiento en Cuba va a haber seguro. Seguimiento va a haber. Y acá también, pero te das cuenta menos. Acá lo hacen más disimuladamente, es cierto. Capaz que no descubren con COVID, pero sí. Bueno, pero lo que sí sucedió ayer, Fer, y cerrando esto, es algo que alarma con respecto a las nuevas decisiones que se tomaron en cuanto a lo turístico. Uh-huh. Se descubrió en Posadas, Misiones, en el aeropuerto de Posadas, en un avión que había de Aerolíneas Argentinas, que había salido de Buenos Aires, un paciente que no lo había hisopado, ¿sí? Y luego de hisoparlo, dio positivo, se le hizo el hisopado al resto de los ocupantes del avión y descubrieron que tampoco le habían hecho el hisopado de 56 a 20. O sea que si ese va a ser el control, claro, en los aviones y en los servicios de transporte público, bueno, o sea, abran el turismo si quieren, pero ábranlo controlando en serio, no para la gilada. Pero bueno, uh-huh. Pero mientras tanto empiezan a aparecer informaciones en algunos medios de comunicación con no demasiado rigor científico y casi diría que con poco rigor periodístico también, porque están presentadas como noticias que vienen en el medio, ¿viste? O sea, entre las noticias políticas y las novedades y los homenajes a Néstor o el dólar o cuánto está el dólar, te encontrás de repente con que te dicen con que un estudio de la Universidad Ferreiro del barrio de Floresta. Y vos no sabés si la Universidad Ferreiro, yo te digo, la Universidad Doctor Rodrigo Ferreiro, del barrio de Floresta, y lees la noticia en Turquía y pasa por... escúchame. Sí, por supuesto. Bueno, la Universidad Rodrigo Ferreiro de Floresta dice que hicieron un estudio en el que las personas que están... ponele, si hay 20 personas y una está con COVID en un espacio cerrado y permanecen menos de 15 minutos con barbijo, algunos de ellos, ponele que decía 5 de los 20, se contagian igual. Y si están sin barbijo, aunque estén menos de 15 minutos, se contagian quizás los 20, ¿no? Con lo que te cambian la regla esa del protocolo generalizado de los 15 minutos, que en realidad surgió también como una suerte de prueba ante el desconocimiento, ¿no? Generalizado que tenemos sobre el asunto. Digo, noticias como estas que te hacen cambiar lo que te van metiendo en la cabeza como posible, y siempre admitiendo y poniendo de relieve que es obvio que hay cosas que no solo nosotros no sabemos, sino que la ciencia todavía no sabe. Por lo tanto, no estamos diciendo cómo es que no saben todavía esto. Lo que estamos diciendo es cómo se maneja la información. Me parece que todavía no se ha hecho, no está en debate cómo se está informando en el mundo acerca de la pandemia, ¿no? Cómo se está manejando la información. Nosotros vemos en las películas apocalípticas, digamos, cómo se maneja. Uno ve y debate sobre cómo, ¿no? Estás viendo la película y decís sobre el asteroide este que se pega y que Bruce Willis te salva, y vos decís Armagedón. Ahí está. Y vos decís, che, ¿cómo, viste, cómo van soltando, no van diciendo toda la verdad, como que van soltando para que la gente no entre en pánico? Aquí no hay en la sociedad, y no hay todavía, me parece que en lo periodístico tampoco, un debate acerca de cómo se está manejando la información acerca de lo que tiene que ver, lo que está vinculado con la salud, ¿no? Con lo sanitario en torno a la pandemia. Me da esa impresión. Sí, coincido, Fer, sí, tal cual. Falta debate y también falta, por supuesto, un debate tal vez también ético, ¿no? Digo, porque una cosa es malinformar sobre algo que no puede afectar directamente a la salud, y otra es esto, ¿no? Y además uno lo encuentra incluso en portales que tienen cierta reputación. A mí me ha pasado de encontrar ese tipo de publicaciones, por ejemplo, en el portal de la BBC de Londres, de internet, que uno dice, loco, sos la BBC. O sea, no por cipallo, sino posta. O sea, la BBC, claro, es periodísticamente, de hecho es un medio que si le tiene que pegar, es un medio público que si le tiene que pegar al gobierno de Inglaterra, lo hace. Y eso es lo que nosotros desde el periodismo resaltamos, ¿no? Un medio público independiente del gobierno que administra el Estado. Claro. Pero bueno, si van a publicar esas cosas, ya el respeto que le teníamos empieza a irse un poquito, ¿no? Sí, sí. Bueno, a todo esto también tenemos una consigna. Recuerden que pueden participar no solo respondiendo a la consigna, sino a lo que tengan ganas de decir, o simplemente diciendo quiero participar por el sorteo del libro que se hace el viernes aquí en este mismo programa, al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Nos dejan algún mensaje que puede estar vinculado a la consigna que les tiramos diariamente, que hoy tiene que ver con la efeméride. Creo que por segunda o tercera vez en este ciclo nos vinculamos con la efeméride. No le solemos dar demasiada bola a eso. Yo vi ayer que era el día de San Judas Tadeo, y y me puse a leer un poco sobre que es otro Judas, no es Judas Iscariote, sino que Judas Tadeo, más querido, pero que quedó estigmatizado porque se llamaba igual que el otro. Claro, es como los que se llaman Mariano, que hay un montón. Bueno, pero no hay un solo Mariano. Bueno, en esa época no había un solo Judas. Había claro, pero bueno, no es lo mismo. Pero quedó muy... Mariano, claro, es como... Lamentablemente, sí, Mariano no hay un nombre. Tal vez hay algún Mariano que es... O Barrio, por ejemplo, que creo que es Mariano, pero... claro, pero no todos los Marianos son O Barrio. Claro, sí. Bueno, y ahora Judas, el que traicionó, ¿cómo se llamaba de apellido? No, Iscariote. No recuerdo. Ah, Iscariote. Bueno, sí, y el otro... Sí, creo que sí. Y Tadeo es este. Y Tadeo es el que, Tadeo. Este que fue santo, sí, que fue santificado. Ahora, ¿Tadeo es apellido o segundo nombre? Claro, por eso. Y Iscariote también, no sé, qué sé yo. Este, claro. En ese momento no es que había DNI, ¿no? Te venían con un DNI de madera, no. ¿Viste? No, ahí viene Judas y decían. Ahí viene Judas y pone un vaso más, claro. Sí, claro, totalmente. Bueno, no era esa la efeméride que elegimos igual. No, elegimos el 28 de octubre, que fue... No, no vamos a contar las bambalinas de por qué elegimos la efeméride, pero tiene que ver con el programa por una cuestión puntual de música. Pero el 28 de octubre de hace mucho tiempo, de 1892, en París se realizaba la primera proyección en el Teatro Óptico de... una película animada de Émile Reynaud. No sé si se pronuncia así, mi francés es malísimo y voy a morir hablando muy mal francés y decirle tres o cuatro palabras. Renoir. Claro. Renoir suena como... Sí, me gusta Renoir más. Renoir es un tipo que fue clave en la industria cinematográfica de la animación, que después laburó con Disney. Así que no sé si lo queremos tanto, pero bueno, todos comimos alguna película de Disney. Y digo, sin Disney... no existirían un montón de películas animadas que hoy existen y Pixar, por ejemplo, fue comprado por Disney. O sea, hoy por hoy las películas de animación de Pixar son de Disney también. Así que, con motivo de eso, la consigna de hoy, ¿cuál es, Fer? La consigna de hoy es ¿cuál es el mejor personaje animado? No el mejor dibujito animado, porque eso ya lo hicimos. Claro. Puede coincidir. Pero digamos, claro, si ya participaste la vez anterior, te abrimos el panorama para que no te quedes afuera y puedas no repetir lo anterior. ¿Cuál es el mejor personaje animado? Que puede ser un dibujito animado o puede ser un personaje animado en una película de esas mixtas, digamos. Sí, hay, digamos que es interesante decir, Fer, no sé si es interesante, pero para la consigna sí es importante. Es fundamental. Claro, que la animación, en realidad, ahora se le dice películas animadas a estas que aparecen tipo Toy Story, claro. O no sé, con 3D, tecnología digital, bueno, Reynaud no tenía esa tecnología. No, claro. Se conmemora en 1892 el inicio de las películas animadas en Europa, capaz que en otro lugar, qué sé yo, en Japón ya lo hacían, no lo sabemos. Claro. No lo sabemos acá, los japoneses probablemente sí, pero... bueno, entonces, cualquier película animada, incluso la técnica de stop motion, que es una técnica relativamente moderna, pero que ya existía, digo, stop motion, recuerdo Magic Kids, que tenía un como un separador entre programa y programa, que hacían un dibujo con plastilina, bueno, ese, por ejemplo, bien entra, porque es película animada, así que lo que se les ocurra. Ayer uno me preguntaba, un amigo cuando que me pregunta por adelantado la consigna, y le digo, no sé, puede ser que esté por el día de la animación, me decía, el Capitán Escarlata. Bueno, el Capitán Escarlata es más polémico, porque son títeres. Es como una marioneta, ¿no? Era claro, marioneta. Es una marioneta, es como Plaza Sésamo. Era muy aburrido el Capitán Escarlata. Yo te juro, a mí me llamaba la atención el marionetismo, por decirle de algún modo. Entonces... muchas veces vi el Capitán Escarlata, pero no me gustaba. O sea, yo hacía fuerza para que me gustara, pero era lento. Decía, esto me tiene que gustar porque claro, soy marioneta. Claro, exacto. Y no me gustaba. Era lento, es cierto. Y a veces, y en algunos momentos daba un poco de miedo a algunos niños y niñas. Pero bueno, eso habría que ver por qué. A mí porque la marioneta. Sí. Me costó definir mi personaje favorito de animado, pero si me forzás a elegir uno, en este momento me quedo con Krusty el payaso, que me parece maravilloso el personaje del tipo que hace reír y que a la vez puede ser un mafioso puede ser un... ponele que lo tristón, el payaso es casi que un lugar común, pero sobre todo ese vínculo con el reviente y con la mafia de Krusty el payaso es para mí maravilloso como composición de personaje. Sí, ¿no? Es un gran personaje. Yo me voy a quedar con uno que vi hace poco. Es muy difícil, igual. Posta me pasó igual que a vos, Fer, porque las películas animadas, cuando uno se pone a pensar, lo atraviesan desde chicos y desde chicas. Yo me quedo con BoJack Horseman, que es un personaje de una serie que se llama BoJack Horseman, que es bastante actual. Claro, el caballo. Ah, pensé que el loco Horseman. No, el loco Houseman es un personaje casi animado. Se podría hacer una película animada sobre la vida del loco Houseman, tranquilamente. ¿Cómo con se llama? Stop motion y con plastilina. BoJack Horseman. Es una serie animada que tiene ese nombre, y el protagonista tiene ese nombre también, que es sobre animales, figuras antropomórficas. Ah, ahí va. ¿Sí? Y este es el hombre caballo. Es el hombre caballo. Tiene cabeza de caballo, cuerpo de hombre. Pero transcurre todo como si fuera una vida de humanos, ¿sí? Además, hay humanos también y se relacionan con humanos. O sea, pero lo que genera esa serie, que es interesante, el tipo tiene muchas actitudes repudiables, muchísimas. Pero uno termina empatizando y encariñándose igual. Y me parece interesante esta propuesta por parte de quien hizo la serie, de que empaticemos con personas que uno las ve y dice, che, loco, este tipo se está mandando cagada tras cagada. Claro. Y sin embargo, nos causa cariño. Creo que esas contradicciones, que también nos pasaba, por ejemplo, con Krusty el payaso, ¿no? Que nos daba lástima y decías, pero bueno, pero fíjate lo que hizo en 3 capítulos antes, o sea, contrató a la mafia. Bueno, pero mirá, la está pasando mal, es un adicto en recuperación. Bueno, digo, esos personajes que son tan contradictorios y que no son o el bien, el mal, o no están motorizados por la moral, me parecen lo mejor de... el mundo animado y del mundo no animado. Así que me quedo con BoJack, cuya canción vamos a escuchar en algún momento de esta mañana. Ferreiro, hace 20 minutos que estamos hablando. Sí, es una locura lo que hicimos. La música va a tener que ver. Con esto que acabamos de contarte. Te animamos la mañana hasta las 12 mientras Homero Simpson o la voz de Homero Yankee te canta un blues. Hard luck and trouble, been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born under a bad sign. I began to grow. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I don't like to read, I can hardly write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. And that ain't no lie. Hasta que vuelvan los abrazos. You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. You know, beer and bowling is all I crave. A big bag of pork rind gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you, I wouldn't have no luck at all. Now that I'm a blues singer, I should have some kind of name. How about Buddy Simpson? No? Big Homer. T-Bone Homer. Blind Lemon Simpson. Hasta las 12. Blind Lemon Lime Homer. Blind Grapefruit Homer. Estamos haciendo Blind este programa en Radio La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Nos metemos, Rodri, a escuchar audios de funcionarias, funcionarios y afines. Vamos a arrancar con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que venía muy en silencio y de repente sacó una carta pública opinando sobre el gobierno que integra, de algún modo. Nosotros permanentemente promovemos el diálogo político, el diálogo democrático, y es algo que venimos haciendo, es algo con lo que también nos habíamos comprometido con los argentinos y argentinas. Tanto Alberto como Cristina, hace un año, fue parte de su acuerdo electoral de convocar a todos y a todas, y lo venimos haciendo. Nosotros no declamamos diálogo democrático en el diálogo político, sino que lo practicamos. Claramente lo que la vicepresidenta ha hecho es una carta muy sentida, un respaldo total al presidente con respecto a si hay aciertos y errores. Claramente que hay aciertos y errores, eso es parte de lo que la vicepresidenta está marcando y que nosotros también lo marcamos. Siempre hay aciertos y errores cuando uno está gestionando. Creo que incluso nos dio un material inestimable Cristina Fernández de Kirchner para decir que no lo dijo, o sea, que lo leyó, pero que lo escribió, digamos, ¿no? Pero esto de que hay funcionarios que no funcionan nos vendría perfecto para esta parte del programa en el que escuchamos justamente voces de funcionarios y funcionarias. Ayer fue un día de muchos homenajes porque se cumplían 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Hubo montones de homenajes en varios lados. El central, el más oficial, fue en el CCK. Allí estuvo el presidente de la Nación, muy emocionado, hablando Alberto Fernández. Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que la política era el camino. Así como digo que el destino existe, y no sé por qué tuve que ganar las elecciones un 27 de octubre, y en todo caso lo que siento es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. Que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor, de corazón. Bueno, se emocionó el presidente, moqueó un poco sobre el final. ¿Cómo en la política mundial, digo, no es nada más que un recurso argentino, se utiliza muchas veces las figuras de personas que ya no están para idolatrarlas políticamente, para generar una figura mítica, aun cuando vos te hubieras peleado antes, ¿no? Es cierto que Alberto Fernández transcurrió todo el gobierno de Néstor Kirchner, y también es cierto que después se distanciaron o se distanció de Cristina, digamos, en realidad cuando Néstor ya había muerto. Pero más allá de eso, esta cosa de tomar las figuras políticas y endiosarlas, y nos acordábamos solo de las virtudes, nos olvidamos de los errores, es un recurso habitual en la política mundial, allá donde te vayas en la historia, ¿no? Sí, además, Fer, como si recordar los errores o las decisiones políticas conscientes, porque digo, yo creo que hubo errores, pero también hubo política consciente, que no compartimos, fuera no recordar también las cosas que sí, o con las que sí podemos estar de acuerdo. Digo, en realidad, el mito lo que hace es eso, ¿no? El mito recorta un poquito, lima, es como el último paso de una escultura. Uh-huh. Y borra imperfecciones y deja casi intocable claro. Ese individuo. Después, cuando lo bajamos a la historia, Tiene contradicciones como cualquiera de nosotros y nosotras. Y así pero como, sí, es verdad. Y así se usa continuamente. Y así como está mal que algunos también hacen el recorte de indicar todo lo para negativo. Para el otro lado, exacto. Sí, para el otro lado, por supuesto, el mito negativo, digamos. Sí, es sí, por supuesto. Ayer salió una nota, creo que, bueno, Gabriel Solano, hemos hablado varias veces por otras cuestiones y a veces coincidimos y a veces no. Una nota en Prensa Obrera, bastante polémica también, porque solamente resalta las cuestiones negativas, uh-huh. No habla de una figura que sin dudas fue algo, en los últimos 10 años, fue una figura fundamental en uh-huh. la política institucional argentina. Después, bueno, podemos discutir un montón de cosas que hoy por hoy no tenemos tiempo y tampoco tiene mucho sentido. Bueno, este país provoca cosas como que, por ejemplo, Alfredo De Angelis sea senador nacional. Y además de ser senador, que nos olvidemos y hasta que pongamos audios de él hablando sobre la situación de la familia Echeverri. Está claro que son usurpadores, como lo quieran llamar. Uh-huh. ¿Por qué, Eduardo? Porque vamos a suponer que la hermana de los Echeverri tenga razón. Solamente el 50% de la madre, ya le está usurpando el 50% a la madre. Uh-huh. Y le está usurpando el otro porcentaje de los hermanos. Uh-huh. Quiere decir que son usurpadores. Uh-huh. No hay otra. Y es político, este es político. Uh-huh. Ya pasaba de un conflicto familiar a algo político. Por eso todos los productores que estuvimos el domingo y que siguen estando, dicen, esto recién empieza. Si los dejamos, esto van a ir por nuestros campos. De Angelis hablando con Feynman y no sé qué me molesta más, Fer, si De Angelis hablando y diciendo estas cosas o el periodista, en este caso Feynman, haciéndole todo el tipo ¿para qué? Se potencian, ¿no? Se potencian en las opiniones y terminan diciendo esto de que vienen por todo, ¿no? Falta, estuvieron ahí de decir que vienen por todo. El 50% de la madre de Echeverri, si existiera, ¿qué sería? ¿La mitad de la habitación o la habitación entera? Y o sea, ¿cómo dividirán el 50% que le correspondería a la madre según De Angelis? Y bueno, no sé, no nos vamos a poner con eso. Te propongo que pasemos a escuchar a Daniel Arroyo, al ministro de desapellido, que habló sobre el IFE 4. Todavía no se sabe si se va a cobrar la cuarta versión del IFE. Y a todo esto te van comiendo meses. Digo, si vos cobrás el IFE, con la indefinición se te va comiendo un mes, ¿no? El IFE no está definido aún. Se terminó de pagar el IFE 3. Se pagaron 3 IFEs, que son bonos de 10.000 pesos para las personas en situación de informalidad laboral. Sí. No está definido aún. La tarjeta alimentar, yo estoy evaluando claramente un aumento de la tarjeta y sin dudas va a suceder antes del fin de año, porque estamos ante una situación crítica que tiene que ver con el costo de los alimentos. Claramente el tema del costo de los alimentos es el tema central. Yo estoy generando muchas políticas que tienen que ver con el trabajo y también con el tema de alimentos. Suponer que porque abriste la salida a la calle le solucionaste el problema a un montón de gente es, digamos, desconocer la realidad. Como el gobierno no desconoce la realidad, está viendo cómo hace equilibrio entre sus cuentas en rojo y el destinar sus reservas para parar el precio del dólar en lugar de para darle a la gente 10.000 pesos por cabeza para generar ya ni siquiera consumo, para generar que puedan comprarse lo indispensable para comer, ¿no? Que ni siquiera te alcanza con 10.000 pesos. Lo que se dice también es que están buscando la manera de derivar a otros planes preexistentes el IFE, bajarle un poco el monto de alguna manera, ponerle que el que cobraba IFE pase a cobrar salario complementario, que ahora tiene otro nombre, creo, que ya no son 10.000 pesos, son 8.500 pesos, y te comí 1.500 pesitos que los uso para poner en la timba para que el dólar blue no suba demasiado, ¿no? Así, esas son las maneras en las que se manejan las cuentas fiscales en la Argentina. Nos vamos para el tema del trabajo, es un poco lo mismo, pero esta vez desde la mirada de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, hablando sobre los datos de desempleo. Tengamos en cuenta que la pandemia es mala y genera daños. Todo lo que hemos hecho es ir minimizando los daños. O sea, no podemos evitarlo. Lo que tratamos es que sean lo menor posible. Y creo que en ese sentido, las medidas que tomamos para proteger los contratos de trabajo y para asistir las empresas y para asistir a aquellos que estaban fuera del trabajo formal, como fue la herramienta del IFE, me parece que fueron todas medidas que van cumpliendo sus objetivos. Pero es un muy mal dato tomado del peor momento de la pandemia y de las restricciones. Así que yo creo que lo que estamos viendo es que tímidamente empieza a recuperarse el empleo. Sí, la recuperación del empleo. Muy tímido, es tímido como un puber a los 13 años que tiene que hablar frente a todos, ¿no? Muy, muy tímido, pero bueno. Exactamente, iba a utilizar la misma metáfora porque la dejó claramente picando Moroni en cuanto a la timidez, digamos, de la recuperación de las fuentes laborales. Bueno, mientras los medios tradicionales hablaban Cafiero, Alberto emocionado, De Angeli sacado potenciándose con Feynman, hablaba Arroyo, hablaba Moroni y hablaron tantos, tantos otros. Esto pasó acá. Aquí tengo una idea. Ayer por la tardecita a las 19, en el programa que conducen Carlos Morquio, Graciela Carballo y Nicolás Rosales, hablaron con Diego Rojas a propósito del aniversario, también los 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Rojas escribió el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? Y en este caso opinó acerca de la situación de la burocracia sindical en la actualidad. Hoy vemos por todos lados los convenios que se hacen son por el 7%, por el 9% de aumento, cuánto es el 21% en tres cuotas de los docentes. ¿Qué queda? La burocracia queda porque hasta que los trabajadores no rompan con ella y la superen en un marco más general, esto va a continuar. En el caso particular de Mariano Ferreyra, lo que sí sucedió es que estas personas quedaron en la cárcel, ¿no? José Pedraza y el Gallego Fernández y Pablo Díaz, que era el jefe de la Unión Ferroviaria y en el Ferrocarril Roca, y eso fue un avance muy grande. Hay que ver cómo esa experiencia se sigue procesando, porque aún hoy se sigue procesando en la conciencia de los trabajadores del ferrocarril. Ante la evidente exposición mediática del caso, hubo también un cambio de discurso a nivel político del gobierno de aquel momento, ¿no? Digamos, al verse expuestos en un montón de cosas, sucedió allí algo. ¿Qué opinión tenés? Mira, todo empezó al día siguiente del asesinato de Ferreyra. Hubo dos casos que me parecen a mí muy honestos. Aníbal Fernández, que hoy es funcionario del gobierno, planteó que la policía había actuado de manera correcta cuando esa policía fue condenada por liberar la zona para que sea posible el ataque de la patota contra los tercerizados. Si querés escuchar la nota entera, hoy desde las 12, cuando apenas terminamos, está la repetición de Tengo una idea. ¿Hoy es la columna canábica? No, ayer fue la columna canábica. Ayer fue. Perdí la columna de Bregante, no sé por qué me acordé de eso hoy. Bueno, vamos a escuchar algo más de música. Esta es la versión original, había una versión más remixada en los Small Soldiers de este tema de Decalt. Hay discos que uno tiene marcado a fuego en la cabeza, en el cuerpo, que recordás la primera vez que lo escuchaste, que sabes lo que te generó, que te resulta inolvidable esa sensación. A mí me pasa con este disco que se llamaba Electric de Decalt. Sé que es mucho ruido para la mañana. Totalmente desaconsejado, pero bueno, licencias que nos permitimos mientras hablamos de la realidad. Consigna. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, está en agenda de los medios tradicionales la cuestión de los problemas de vivienda y las personas que se organizan o no se organizan, pero se empieza a correr la bola y terminan compartiendo la toma de un predio donde comienzan a edificar una esperanza con las formas y con las herramientas que pueden. Pero claro, está en agenda como si solo fuera un problema del conurbano o de la ciudad de Buenos Aires, y en realidad la problemática de la vivienda es una problemática claramente de alcance nacional. Nos vamos a ir a Río Negro, a la localidad que lleva el nombre del genocida Roca. y que algunos y algunas llaman Fisque Menuco, también tratando de escaparle a esta cuestión de nombrarla con el nombre de un genocida. Y vamos a charlar con Verónica, que es una de las vecinas de ese barrio al que justamente le están queriendo, le ponen como nombre, lo autonombran como La Esperanza. Verónica, bienvenida al aire de Radio La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Verónica, ¿estás por allí? Hola. Sí, ahí te escuchamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, buen día. Bueno, contanos desde cuándo están en ese espacio, dónde están precisamente, contanos un poco más para quienes estamos lejos, lejos. Bueno, nosotros estamos hace 4 meses en el lugar. Bueno, el barrio cercano que tenemos es Fisque Menuco, que por ahí es más conocido que en General Roca. Nosotros estamos cerca de ese barrio. Y somos unas 52 familias que estamos acá en Barrio La Esperanza. Uh-huh. Desde hace 4 meses, decías. Sí, 4 meses. Bien, y hay un grupo que nosotros contábamos cuando anunciamos que íbamos a charlar contigo, que se llama Asociación Patriótica Tiro Federal, que salió a decir que ese terreno que estaba desocupado era de su propiedad. ¿Que era de su propiedad? Claro, sí, no es así. Corregime si estoy diciendo un dato que está mal. O sea, hay una asociación que dice que ese terreno que ustedes están usando para vivir le pertenece, ¿o no? Que le pertenece. Sí, un lugar abandonado que no lo ocupan para nada. Esa es la ocupación que ellos están a ese terreno. Que supuestamente le pertenece, supuestamente. Uh-huh. Porque tienen una escritura que fue donada por un genocida. Digamos, ni ellos son dueños de ese lugar. Uh-huh. Ellos dicen que esta propiedad les pertenece porque se la donó quien era el intendente, digamos, de la dictadura allí. Sí, Marcelo Serra. Claro. Uh-huh. Y cuando ustedes se fueron allí, el terreno estaba ocupado hacía mucho tiempo, digamos. Para ustedes era un descampado. Es un descampado. Hasta el día de hoy, la parte que ellos tienen de adelante es un descampado. Solamente tienen una partecita donde supuestamente la ocupan hoy, porque mientras nosotros estábamos cerca del lugar, ellos nunca venían a practicar, pero desde el día que nosotros nos vinimos a vivir a ese lugar, ellos vienen todos los días a tirar tiros, todo, pero antes nunca lo ocupaban. Uh-huh. ¿Cuántas familias están allí siendo parte de este proyecto de nuevo barrio? Son 52 familias. Uh-huh. Las que están en el lugar. ¿Vos dónde vivías antes? ¿Cuál era tu situación de vivienda y por qué decidiste, no sé si sola o con tu familia, ser parte de los vecinos y vecinas que ocuparan el lugar? Porque, bueno, yo sí tengo mi familia, tengo mi marido y mi hijo, y donde nosotros estábamos viviendo es un lugar que estaba en sucesión. Entonces no teníamos dónde ir, así que bueno, este es nuestro lugar, nuestra casa donde vivimos hoy, en Barrio La Esperanza. Uh-huh. Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Rodrigo te saluda. ¿Cuál ha sido, si existió, la respuesta estatal? ¿Se reunieron con algún funcionario? ¿Hubo algún tipo de conexión? ¿Apareció alguien o todavía nada? Sí, mira, nosotros fuimos a una mesa con la intendenta María Emilia Soria y su respuesta fue: para nosotros, 52 familias, 5 terrenos. Y que cuando ella vuelva a tener disponibilidad de tierra, el resto de la familia. Y mientras tanto, el resto queda dando vueltas. Queda en la calle, digamos. Uh-huh. Si las familias acá viven. ¿Cómo ella va a ofrecer 5 terrenos si tenés 52 familias? Claro. Esa fue la respuesta de la intendenta. Bien, y ustedes, este tipo de... Bueno, esto es claramente una estrategia para dividirlos y uh-huh. dividirlas. ¿Ustedes cómo resuelven esto? ¿Van con la propuesta? ¿Lo resuelven de forma asamblearia? ¿Lo charlan entre todos y todas? ¿Cómo es la cosa? Sí, acá nosotros nos manejamos por medio de asamblea con todos los vecinos. Pero, digamos, acá tenemos una necesidad 52 familias, no 5. Claro. Es como cagarte de risa de nosotros. Uh-huh. Sí. Digamos, no es la solución. Darle a 5 familias y el resto anotate en el banco de tierra, que cuando yo tenga disponibilidad de tierra te vamos a dar. Mientras tanto pueden pasar años y años, porque nosotros acá tenemos mujeres con sus familias que hace 12 años que están anotadas. Claro, que están anotadas. Entonces, no es una respuesta rápida. Nosotros necesitamos una solución hoy, no dentro de 5 o 10 años. Uh-huh. Claro. Que, vos decís que hay familias que ya están anotadas en el registro en el que los quieren hacer anotar ahora de vuelta. Sí, sí, encima la señora hace más o menos 2 años se acercó de vuelta a actualizar todo y hasta el día de hoy sigue sin respuesta. Uh-huh. Entonces no es que ella dejó pasar 12 años y lo dejó nomás. Ella sigue actualizando sus papeles, pero no sigue teniendo respuesta. Claro, claro. Viste que en los medios, en la tele, en los medios de alcance nacional, aparecen muchos informes sobre la toma de Guernica por el volumen de familias y también porque ocurre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál están usando ese tema los medios más tradicionales de la provincia de Río Negro o también de Neuquén para demonizarlas a ustedes? ¿Hablan de ustedes o niegan la situación? No, nosotros acá hemos tenido bastante difusión de lo que es nuestra problemática, porque nosotros hace 4 meses que estamos en el lugar. Entonces los medios siempre se acercan y cuentan la historia de cada uno de los vecinos, porque sí, está bastante visible acá, en nuestro lugar. Uh-huh. Verónica, ¿estás ahí cerquita el abogado de ustedes, puede ser? Sí, acá estoy con él. ¿Podemos charlar con él también? Sí. Él es Miguel Ceballos. Gracias, Verónica. Vamos a estar acompañando a la distancia lo que suceda allí y alertas ante cualquier situación de posible desalojo que pudiera ocurrirles, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Verónica es habitante de este barrio que tiene la esperanza, justamente como le han puesto de nombre, de afincarse en unos terrenos que está reclamando para sí la Asociación Patriótica Tiro Federal. Decíamos al comienzo del programa, ya el nombre asusta un poco, de lo de Asociación Patriótica. Vamos a charlar con Miguel Ceballos, él es abogado defensor de las familias. Miguel, bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola, Rodrigo. Y buen día a toda la audiencia. Contanos, ¿quién era el mayor Marcelo Fernando Sarga? ¿Quién es el mayor Marcelo Fernando Sarga, que tiene mucho que ver en esta historia, en la vinculación con la acción patriótica? Bien. Bueno, les comento. Nosotros cuando comienza todo este proceso de querer indilgarle a mis defendidos el delito de usurpación, se llevan a cabo varias mesas de diálogo, en la cual interviene la fiscalía y las autoridades municipales, ¿no? Uh-huh. Las autoridades municipales y como así también la fiscalía en todo momento esgrimían que tenían una escritura en su poder que daba cuenta de la propiedad que pertenecía a la Asociación Patriótica de Tiro Federal. Hasta ese momento nosotros no teníamos esa documentación, entonces no sabíamos de qué hablaban y de mi parte yo decía, bueno, se nos va a complicar un poco si estas propiedades realmente pertenecen a la Asociación Patriótica de Tiro Federal. Cuando analizamos la escritura, cuando la fiscalía nos hace llegar esa documentación, cuando la analizamos, esa donación fue realizada el 22 de junio de 1976 remarcar algo. Cuando ustedes dicen intendente, él no fue intendente. Cuando uno dice intendente es porque fue elegido, claro, claro, por los mecanismos constitucionales, ¿no? Uh-huh. Marcelo Fernando Sarga en realidad era interventor, claro, de la ciudad de General Roca en ese periodo de 1976, pero duró en el poder y en ese gobierno de facto duró alrededor de 6 meses, 4 meses. Él cuando dona las, cuando analizamos la documentación, él dona esas tierras el 22 de junio de 1976. Y en la misma actuación notarial transcribían que esas funciones que él cumplía como interventor fueron protocolizadas a través de un acta el 24 de marzo de 1976. Marcelo Fernando Sárraga, hay que comentar a la audiencia, tuvo un papel fundamental, un protagonismo muy importante en esta última dictadura militar en la zona 5. Bien, hay que también comentarle a la audiencia que este proceso que llevó a cabo la dictadura militar se distribuyó en zonas, uh-huh. Bien, y la zona de la Patagonia y abarcaba un poco del sur de la provincia de Buenos Aires, era la zona 5. Bien, asimismo se dividió en subzonas y en zonas de seguridad. Que era la 5.2, que era la subzona, y la 5.21, que era la zona de seguridad. Uh-huh. En esa zona de seguridad comprendía la ciudad de General Roca y Neuquén, porque eran las dos ciudades con mayor población. Y Marcelo Fernando Sárraga era el jefe de inteligencia de esa zona. Entonces, Marcelo Fernando Sárraga, más allá que fue condenado en el 2019, el 10 de octubre del 2019, por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, a 5 años, ¿no?, por haberse sido responsable del delito de privación ilegítima de la libertad y torturas. Más allá de eso, las organizaciones de derechos humanos que participaron como querellantes en la causa solicitaban la prisión perpetua por el papel protagónico que tenía Marcelo Fernando Sárraga en esta subzona, uh-huh. No de seguridad. De hecho, déjame agregar que fue un juicio con penas muy bajas, que las querellas y los sobrevivientes se han encargado ya de mandar a una segunda instancia, porque pensar que el jefe de inteligencia en el marco de un genocidio merezca tan solo una pena de 5 años, 40 años después, es como un despropósito importante. Es prácticamente dejarlo en libertad, de hecho. Sí, ¿no? sí, obvio, porque 5 años, luego de 40 años no es nada, ¿no? Uh-huh. Y Marcelo Fernando Sárraga, como bien dijiste vos, tuvo un papel protagónico y él era el jefe de inteligencia, ¿no?, de la Brigada 182, ¿bien? Uh-huh. Estaba instalada en Bariloche. ¿Ustedes han hecho algún, esta disputa sobre la propiedad otorgada durante un gobierno de facto por un condenado por delitos de lesa humanidad? ¿Esto ustedes lo están llevando la discusión solo al plano político o también están dando la discusión desde lo jurídico? Bien, yo creo que cuando comienza la seguidilla de audiencia de formulación de cargo, que la audiencia de formulación de cargo, para la audiencia que no sabe que el concepto, ¿no?, técnico que yo estoy utilizando, la formulación de cargo es una audiencia en la cual se describe el hecho, uh-huh. Bien, y se formaliza ya la investigación que va a llevar a cabo la fiscalía, ¿no? Entonces, para formular esos cargos, la fiscalía tiene que dar pruebas a su plataforma fáctica, serían que a los hechos que se le quieren indilgar a mis defendidos. Bien, entonces nosotros ahí ya comenzamos, más allá que también hay una discusión política que venimos llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Porque esa donación para nosotros es nula. Bueno, entonces, si uno analiza, ¿no?, y es objetivo, creo que cuando ve, ¿no?, y observa esa documentación, creo que está por demás decir que es ilegítima esa donación, ¿no?, que Marcelo Fernando Sárraga no podía llevarla a cabo porque estaba como interventor de una ciudad, era un gobierno de facto, bien, y fue condenado por delitos de lesa humanidad en el 2019. Entonces, creo que la fiscalía, al momento de analizar esa escritura y no utilizarla como argumento para indicar a mis defendidos el delito de usurpación y luego solicitar en una medida cautelar el desalojo forzoso, bien, si la fiscalía hubiese sido objetiva, hubiese dicho, no, mirá, esta escritura fue realizada, bueno, no esta escritura, esta actuación fue realizada ante un escribano, bien, que da fe de esas actuaciones, pero la realizó Marcelo Fernando Sárraga, quien donó en nombre de la municipalidad de General Roca, siendo interventor, donó, cedió esas tierras a la Asociación Patriótica. Claro. Creo que y en la fecha que se llevó a cabo, ¿no? Uh-huh. El 22 de junio de 1976, en plena dictadura. Entonces, creo que no se tuvo en cuenta eso, y en las audiencias de formulación de cargos yo planteé esta cuestión, y lo que me dijo el juez de garantía cuando resolvió que eso se va a analizar en un juicio, ¿no? Pero creo que si más allá, ¿no?, de que mis defendidos no cometieron ningún delito, porque estas tierras están totalmente abandonadas y los habitantes de esta ciudad que conocen la zona saben que hace 40 años este predio estuvo abandonado y nunca tuvo ninguna utilidad, ¿no? Entonces, uh-huh. Y además, ¿no?, de la problemática habitacional que se está dando a lo largo y ancho del país y con esta cuestión del COVID, es como que se agudizó mucho más esta problemática, ¿no? Claro. Entonces, se discutió, sí, en la audiencia de formulación de cargo, la legitimidad de ese instrumento público. Uh-huh. Ceballos, te agradecemos este paso por la retaguardia para explicarnos desde lo jurídico y desde lo político también lo que Verónica nos explicó desde lo vivencial como vecina de este barrio La Esperanza. Un saludo fuerte y quedamos expectantes de lo que pueda llegar a ocurrir allí con lo que seguramente de parte del gobierno será un intento de desalojo y de parte de ustedes meter presión para que por lo menos allí puedan seguir viviendo y después habrá que pelear por un plan de viviendas. Así de desigual está la historia. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a Fernando, a Rodrigo, bueno, a vos, Fernando, Rodrigo, y bueno, y decirle a la audiencia que creo que ahora está en boga esta discusión de la propiedad privada y el acceso a la tierra y a la vivienda digna, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar que hay que acompañar con políticas de inclusión para los sectores populares y que los distintos estamentos, tanto municipales, nacionales como provinciales, tienen que llevar políticas de inclusión sociourbana y en la cual puedan acceder todos y todas, ¿no?, a estos planes de vivienda y que esos planes de vivienda además puedan tener acceso a los derechos básicos como ser el agua, la luz, el gas, uh-huh. que hacen al desarrollo de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias. Así que gracias por darnos el espacio. Gracias por darnos esta nota y poder hacer visible la problemática que se está viviendo acá en la ciudad de General Roca y que también es la misma problemática que se está viviendo a lo ancho y largo del país. Así uh-huh. que muchas gracias. Dale, gracias, hasta luego. Miguel Ceballos es el abogado de las familias que están en el barrio La Esperanza. En realidad es una, hoy por hoy, oficialmente es una toma de terrenos desde hace 4 meses. En unas tierras que durante la dictadura un condenado por crímenes de lesa humanidad del año pasado, cuando era interventor, les dio las tierras a la Asociación Patriótica Tiro Federal. Pensar que todo lo que hizo la dictadura tiene que ser cuestionado, que todas las decisiones administrativas de la dictadura tienen que ser cuestionadas, es difícil de sostener en lo práctico, ¿no? Porque obviamente tomaban decisiones todos los días. Ahora bien, hay otras cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas y la cuestión de la tierra claramente es una decisión que se resuelve políticamente. La dictadura resolvió sobre ese terreno entregársela a sus amigos de la Asociación Patriótica para que vayan a practicar tiro, para que después vayan a matar pibes o defiendan sus propiedades. También es una decisión política de los gobiernos hoy si destinan esos terrenos estatales a las viviendas o ni siquiera eso en muchos casos, ¿no? Porque supone que decidieran dejarlos allí y no desalojarlos. No están resolviendo el problema tampoco. El problema se resuelve con un plan de viviendas, con gente que en general te dice, cuando vos hablás con ellos y con ellas, te dicen, nosotros queremos pagar, no queremos que nos regalen nada. Aún así, el Estado decide hacer pocas viviendas. Ahora dicen que van a lanzar un plan que sería importante en cantidad de números. Ni siquiera pueden pensarlo en términos de generar mano de obra laboral que haga que el consumo interno se pueda motorizar otra vez. Siempre son decisiones políticas. Aquellas y estas son decisiones políticas. Y así se define la tenencia de la tierra acá o hace 500 años cuando vinieron a correr a quienes habitaban estas tierras para quedarse, entre otras cosas, con las tierras, no solamente con eso. Fer, si te parece, voy a leerte un segundito algo muy corto y quiero que me digas quién lo escribió y en qué contexto, a ver si adivinas. A ver. La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. ¿Qué lo dijo Marx? Lo dijo un comunista, Bueno. ¿Te imaginas que Alberti, puede ser? No. Es el artículo 38 de la reforma constitucional del año 1949 durante el peronismo. Ahí va. A algunos peronistas y peronistes desmemoriades les convendría repasar esa constitución que fue reformada, anulada la reforma por la revolución, entre muchas comillas, de 1955. Y pensar un poquito esto en la propiedad social de la tierra y la desigualdad que hoy en 2020 sufren las familias en carne propia, como lo escuchamos recién. Ronda de noticias en La Retaguardia. Nicaragua solicita la extradición del actor Juan D'Artés para juzgarlo por violación agravada. La abogada de la actriz Thelma Fardín, en Nicaragua, confirmó este lunes que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición del actor Juan D'Artés, que está imputado por violación agravada contra Thelma Fardín en ese país. Procrear sorteará este miércoles 42.000 créditos hipotecarios y personales por más de 20.000 millones de pesos. El sorteo se transmitirá en vivo por la televisión pública e incluirá, además de las líneas de créditos personales, dos líneas de créditos hipotecarios para ampliación y construcción enmarcadas en la nueva fórmula de actualización crediticia OC.ar. El juez del caso de la familia Echeverri asegura que la sucesión no está concluida. Por esto, explicó el magistrado, que rechazó el pedido de desalojo del exministro de Agroindustria para su hermana Dolores y el proyecto Artigas, que están ahora en el lugar. Además, afirmó que los títulos del campo en litigio nunca fueron presentados por los hermanos Echeverri. Cambiemos presentó un proyecto que agrava las penas para quienes usurpen las tierras. El parlamentario Alberto Huereltinec de Río Negro pretende modificar el Código Penal, destacando que quienes tomen tierras en nombre de los pueblos originarios deben tener una pena agravada y que se deben realizar desalojos preventivos antes de que finalicen los procesos judiciales. Hay que decir Huereltinec en una ronda de noticias, ¿eh? Después de 8 años de espera, comenzó el juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y en el infierno. Este martes arrancó el debate por dos de los mayores centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. En los últimos días, antes del inicio del juicio, se unificó un tercero. el llamado El Infierno, la brigada de Lanús, que en realidad queda en Avellaneda. Serán juzgados 18 represores por delitos cometidos contra más de 400 personas y se van a escuchar algunos testimonios estremecedores de personas que ya no están, pero que aportaron un montón, como Nilda Eloy o Adriana Calvo, cuyos testimonios serán vistos durante la audiencia. Juicios por delitos sexuales en la ESMA. Ayer se realizó la primera audiencia de la causa en la que los genocidas Jorge Tigre Acosta y Alberto González son imputados por los delitos de violación, abusos sexuales, violencia sexual y abusos psicológicos de mujeres que fueron detenidas ilegalmente en la ESMA durante la última dictadura militar. ...14.308 nuevos casos de coronavirus... ...suman 1.116.609 las personas contagiadas... ...y se han recuperado 921.344. Vegetarianos, vegetarianas, apagad la radio un instante. Estamos escuchando a Patrick Carney, pero no tengo idea de a qué situación animada corresponde, Rodri, esta canción. Bueno, Patrick Carney, no había pensado lo de vegetarianos y veganos, es un buen chiste de salón. Patrick Carney es un artista, ¿sí? Es un músico estadounidense que fue baterista de The Black Keys, que es un grupo de blues rock. Pero lo trajimos acá hoy porque esta canción, hecha por él, es la canción de inicio de BoJack Horseman, como dije al principio, mi personaje animado favorito en este momento de mi vida. Tal vez mañana aparece otro. Pero Patrick Carney, entonces, con esta canción, que ya les digo cuál es el título porque no la sé. BoJack's Theme. La canción. Sí, le puso. Porque la hizo para la serie. La serie está en Netflix, la pueden ver, está bastante buena. Si hay niños o niñas, yo les recomendaría que no lo miren. Que no lo miren. Es una animación para adultos. Exactamente, para adultos. Ya que hablaste de series y antes de ir a mensajes de los oyentes y oyentas, estuve viendo anoche, no la terminé de ver, yo veo, insisto, las cosas últimamente de lo pasado que estoy en microcapítulos, y estoy viendo la película del documental sobre Vilas, no sé si lo viste. Ah, no, lo voy a ver, me interesa el tema. Sí, sobre su pelea porque lo designen oficialmente 30 años después, o 40 años después en realidad ahora, como el número uno del mundo. Vilas nunca fue el número uno del mundo, claro, en el ranking, a pesar de que todos sus colegas lo admiten, ¿no? Que hubo un año indiscutible, que fue el 77, y otro año posible, que fue el 75, en el que Vilas fue quizás el mejor tenista del circuito, pero nunca fue oficialmente el número uno. Y hay un periodista de que se dedicó toda su vida al tenis, que Pupo se llama de apellido, no me acuerdo el nombre, sí, ahora, creo que es Ernesto, que también dedicó su vida, los últimos 20 años, a rehacer los rankings de aquella época para demostrar que si se hiciera el ranking en aquella época como se hace ahora, Vilas hubiera sido el número uno, sí, del mundo, con lo que se contactó con un rumano matemático. Nada, interesante, por lo menos para... Interesante, interesante. Vos sabés que hay una página, yo la tendría que buscar, no sé cuál es, Fer. Bueno, los más, digamos, los más jovencitos y jovencitas no lo deben saber o no se deben acordar. Antes, cuando ganabas un partido de fútbol en los torneos argentinos y del resto del mundo también, eran 2 puntos, no eran 3. Claro. Eran 2 puntos si ganaba, 1 si empataba. Exacto. Y bueno, y hubo un grupo de frikis que se tomaron el trabajo de tomar algunos torneos poniéndole 3 en lugar de 2, y en algunos los campeones hubieran sido otros. Claro, claro. Interesante eso. Y si no sé si te acordás, Fer, hubo un torneo que si empataban iban a penales y se le agregaba un punto al que ganaba esos penales. Sí, claro, por supuesto, los despropósitos de la AFA. Che, me acordé que la terminé de ver, la película de Vilas, ¿eh? Ah. Pero me desperté en la madrugada, me desvelé y me prendí, y Vilas era una de las cosas, nosotros ya lo conté varias veces, tenemos con Euge cosas que compartimos y por lo tanto... claro, no. Consideramos casi una infidelidad avanzar con la serie si la estamos viendo juntos, y tenemos cosas que yo particularmente veo por separado cuando tengo un cacho de tiempo y no está Euge a mi lado. Una de ellas fue Vilas, la terminé de ver anoche y me pareció interesante la película. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. El teléfono es el de siempre, el 11-31-81-31-26. Nos podés llamar, dejar mensaje, así nos estés escuchando a través de la retaguardia, que ese es el teléfono de la retaguardia, o así nos estés escuchando a través del aire de Radio Sur o de Radio Presente. Nos podés llamar de todas maneras, sos oyente con los mismos derechos y sin obligaciones. 11-31-81-31-26. La consigna del día de hoy es... ¿Cuál es tu personaje animado, en realidad, no tu personaje de dibujo animado, como lo iba a decir yo, tu personaje animado preferido, ¿sí? Yo creo que los Simpsons en general tienen que ver con la vida de un ser humano promedio, ¿no? La vida y las reacciones, y el que dice que no le gusta, se respeta, pero realmente... no le prestó atención a cada cosa que hacen y cada situación. Yo hoy voy a elegir a Lisa porque realmente yo cuando era chica la odiaba porque pensaba que, oh, esta pibita, ¿qué le pasa? Pero en realidad tiene un montón de cosas que lucha por cosas y por sus derechos, que la verdad que es para sacarse el sombrero. Y obviamente tiene sus contradicciones, pero creo que la vida misma lo tiene, ¿no? Gracias, Nati de Piedra Buena, sobre Lisa Simpson y sobre el resto de los Simpsons. Me gustó porque amigablemente te tiró una amenaza, ¿viste? Al que sí, dice sí. Que no le gusta a los Simpsons, bueno, lo aceptamos, pero no lo vio, ¿viste? Ah, no lo vio bien. Le faltó decir... Los Simpsons fueron bastante pioneros, hay que decirlo, en un montón de series que vinieron después, que trabajaron sobre la familia tipo estadounidense. Exacto. Del medio del país. Así que hay que darle ese crédito. Y sobre el trabajo en dos planos, ¿no? El trabajo para niños y niñas y el trabajo para adultos y adultas al mismo tiempo, de manera tal que nos sentemos a ver. Nati lo dice recién en su mensaje. Lo veía cuando era chiquita y ahí lo sigue viendo ahora y cambió su percepción con respecto a Lisa. Exacto. Hola amigos, por la consigna. Las dos animaciones que a mí más me impactaron, una es la de The Wall, que no sé quién la hizo, pero bueno, siempre me impactó esa animación. Y el otro es de la animación de Don Hertzfeld en la película It's Such a Beautiful Day, que sería algo así como es un hermoso día o es tan hermoso el día. Bueno, un abrazo. Bueno, Marta Muriago. Ya lo sabíamos, Marta, gracias. El artista que dibujó The Wall, según Google, se llama Gerald Scarfe. No sé, acabo de buscarlo, no hay demasiado rigor científico en mi búsqueda. Pero para la época era una muy buena animación y en cine no era muy habitual que hubiera demasiadas cosas animadas, ¿no? Tengo por aquí a Pedro que dice: mi personaje preferido es el mago Merlín de la película La Espada de la Piedra, alto, viejito con onda. Clau desde Córdoba dice: buen día, ojo que se plantea que la primera animación se hizo en la Argentina, mirá. Además del dulce de leche, del colectivo y de la Binome, también, y la primera emisión de radio, la primera animación, dice Clau desde Córdoba, que se hizo en Argentina por Quirino, antes de Disney. El cine comenzó en Europa, en Japón tardó un poco en llegar por el tema de las patentes de los sistemas. Y dice, pregunta si pueden ser cuatro las respuestas. No, pero ya escribió el mensaje, así que lo vamos a leer igual. Aang de Avatar, la leyenda de Aang, la serie Robotech, Cobra y el dragón Furia Nocturna de cómo entrenar a tu dragón. Mira, sí. Solo conozco Robotech. Yo me lo comía Robotech cuando era chiquito. Tenía una cartuchera de plástico imantada, me acuerdo, en la primaria. Me encantaba Robotech. Interesante lo que dice sobre los dibujos. Porque hay un rumor, que yo creo que es cierto, que dice que Walt Disney le choreó la idea a un dibujante argentino de Mickey Mouse. Así que es probable que las primeras animaciones hayan sido acá en Argentina. Igual no se conmemora la primera animación de Walt Disney, sino una animación en 1892 en París de un dibujante, Raymond, creo que se dice así, uh-huh, que después laburó para Disney. Sí. Pero no es la primera. Ojo, no sería raro que en el mundo de Disney digan es el día de tal cosa porque fue la primera vez que Walt Disney comió una hamburguesa. O sea, porque claro, están así. El primer día congelado de Walt Disney. Claro, claro. El día del freezer porque es el primer. Pero mirá que se viene frizando desde hace 100 años antes. No importa. Bueno. Un abrazo para la compañera que se prendió con cuatro. Va a ser exitosa esta. Yo ahí tocamos alguna fibra, me parece, de recuerdos de niños. Ella fue combinando además, porque habló de Avatar, después sí, habló del dragón, de Robotech. Sí, sí. Bueno, yo tengo un mensaje de Julián Bouvier aquí, pero yo no mando mensajes cuando no. O sea, los días que yo estoy en juicio, no mando mensajes por la consigna. ¿Qué hago? ¿Lo paso? Hoy es productor, Juli, no debería. Bueno, vamos a pasar. De Ed y Eddie, un dibujito animado de los 90, yankee, en el que todos los capítulos el eje era conseguir 25 centavos para comprar caramelos. Y bueno, era una serie con una perspectiva muy capitalista. Y Ed era el personaje que ponía el cuerpo, digamos. Los otros eran los capitalistas y él ponía el cuerpo. Y era muy piola, todos le hacían bullying, pobre. Capo Ed, lo llevo en la piel. Y bueno, les recomiendo a todos que vean un ratito de esa serie. Se escucha. Muy buen programa. Gracias, ¿eh? Que lo producía el loco. Se escucha a Diego Rojas de fondo, estaba allí con Juli. Sí, ¿no? Con Eddie. Sí, Ed, lo tiene tatuado, posta, lo lleva en la piel. Tendremos que preguntarle pues si se tatúa a Ed. Claro. O a Eddie, no sé cuál de los dos. Bueno, interesante, interesante. Sí. Porque además aparecen que yo no conocía, por ejemplo, que me los anoto y después los busco. ¿Es Rata Blanca haciendo la versión de Supercampeones? Sí, sí, sí, creo que se escucha ahí la guitarra de Giardino ahí atrás. El coro son adultos haciendo de niños, ya te digo. Sí, sí, claramente, claramente. Y del fútbol nos pasamos a el automovilismo. Velocidad. Suspenso. Peligro. En las aventuras de Meteoro. Recorra el mundo con Meteoro. Nunca entendí por qué no nos tuteaba el presentador de Meteoro. Es un tipo. Qué peligro. Un tipo respetuoso. Por eso no. Meteoro. Qué dibujito malísimo, pero que fue una pegada para la época y nos. Nos ha quedado a muchos de nosotros. A mí me atrapaba la trama dramática de Meteoro, esa cuestión de que él no supiera que estaba compitiendo con el hermano y que el hermano, que era malo, en realidad lo ayudaba. Sí, es cierto. Malísimo. Mm-hmm. ¿Qué sería esta música que estamos escuchando? ¿Qué sería esta música? Esta música es la música, una de las canciones de la gran, enorme película Porco Rosso, de El Otro Enorme, muy enorme, y me pongo de pie y no lo hago porque me cuesta mucho ahora, Hayao Miyazaki, que es un director japonés de películas animadas, que entre otras hizo la hermosa El Viaje Chihiro. Toda la obra, o casi toda la obra de Miyazaki, está, para el que quiera o la que quiera repasarla, en Netflix, ¿sí? Es un gran, gran director pionero japonés en películas animadas y les recomiendo muchísimo verlas porque algunas son una verdadera delicia para descansar un poquito de este clima tan pandémico. Y Porco Rosso es una película que realmente es bastante, bastante animada, de acción. Entonces, es de un aviador que es un puerco, porque lo que aparecen en las películas de este director, de Miyazaki, son figuras también antropomorfas, ¿sí? Así que recomiendo ver a Miyazaki, recomiendo buscarlo en Netflix. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Rodrigo Quiroga es docente e investigador del CONICET, es bioinformático. Desde Córdoba varias veces hemos charlado con él y nos ha incluso proyectado algunas cifras acerca de si la situación seguía como estaba en aquel momento que habíamos charlado, cifras de posibles personas muertas. Cuando uno mira las cifras oficiales, hoy hay 29.730 personas fallecidas y bueno, hay todo tipo de dudas sobre la carga de estos datos. Aparecieron ayer algunas cifras que hablan de sobre la carga de datos en la ciudad de Buenos Aires, que también se están agregando ahora personas que murieron en julio, muchas personas que habrían muerto en julio. Ya también se cuestionó lo mismo en la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que las cifras siguen subiendo a pesar de todo el tiempo que tuvimos de cuidados extremos. Queremos volver a analizar la situación con Rodrigo, así que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia otra vez, Fernando Tevele, junto a Rodrigo Ferreiro. Estamos para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, Rodrigo. Un gusto volver a hablar con ustedes. Bueno, la última vez que hablamos dijiste algo así como que si todo seguía igual, en octubre o en noviembre íbamos a tener 30.000 personas muertas. En eso estamos. Sí, exactamente. Hemos dicho que para fines de octubre, principios de noviembre íbamos a tener esa cifra. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. La verdad que me parece que es justamente la demostración de que no estamos pudiendo realmente combatir demasiado la propagación viral, porque si uno realmente genera un cambio en la tendencia, bueno, obviamente las proyecciones dejan de cumplir, ¿no? Entonces, la verdad que hace rato que dijimos esto, debe ser 2 meses más o menos, que había un proyecto de escenario, 30.000 fallecidos a fines de octubre, y la verdad una decepción enorme que hayamos, digamos, hemos tenido razón, porque uh-huh. Lo que más esperábamos era que justamente pudiéramos tomar conciencia tanto a nivel ciudadanía como gobierno, y que se tomaran cartas en el asunto para evitar que eso ocurra. Uh-huh. Te propongo escuchemos juntos un audio del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, comparando uh-huh. las cifras argentinas con las cifras en Europa. Este virus contagia mucho en el verano para ser un virus respiratorio, contagia muchísimo más que cualquier otro virus respiratorio, pero no deja de comportarse como un virus respiratorio, y es lo que estamos viendo claramente en Europa. En Europa tuvieron un pico enorme sobre el comienzo, final de su invierno, comienzo del verano. Prácticamente en Francia, si usted ve el pico, ya fue en plena primavera. Y esto también lo queremos recalcar permanentemente, porque cuando hacemos esas comparaciones, que parece una carrera, a ver quién tiene más, quién tiene menos, hay un montón de factores de distorsión. Porque a nosotros nos tomó todo el invierno de lleno que como vemos es cuando más se contagia. Y ahora está bajando por ese motivo, entre otras cosas. Todas las medidas de prevención. Por supuesto que vos no sos médico, no te vamos a preguntar desde ahí, Rodrigo, pero sí quiero consultarte sobre esta cosa que todos hacemos, que es de mirar lo que está sucediendo en Europa como un adelanto de lo que nos podría suceder. ¿Eso también falló, mirar a Europa como lo que nos vendría algunos meses después? Ha sido complicada la cuestión. Digamos, yo coincido con lo que dice José Ande, que no es tan simple compararnos con el hemisferio norte. Hay una multitud de factores que entran en juego ahí que no nos hacen realmente del todo comparables. Pero sí me parece razonable, por ejemplo, comparar con otros países de Latinoamérica. Y en ese sentido, claramente, Argentina va rumbo a superar en cantidad de fallecidos a muchos países sudamericanos, como Brasil, Chile, ya superamos a Colombia. Entonces, la verdad que creo que, de nuevo, hay que tomar fuertes cartas en el asunto. No podemos hacer de cuenta que nada pasa y seguir nuestra vida, porque realmente cuando lleguemos al final de esto, sea cuando sea, vamos a mirar atrás y vamos a haber visto que podremos haber salvado decenas de miles de vidas y que no lo hicimos. Con respecto a lo de Europa, sí, hemos tenido una relación muy problemática, creo, con esto de estar desfasados con Europa. Porque en marzo, abril, cuando nosotros recién comenzábamos la pandemia, ya teníamos un número de casos muy bajitos, había una sensación de riesgo muy alta en la población, porque todo el tiempo estábamos viendo en los noticieros lo que estaba pasando en Europa, los hospitales que no daban abasto, la gente que se moría en los pasillos o en la casa. Pero en ese momento nosotros realmente el problema no era para nada grave en ese momento, digamos, teníamos muy pocos casos. La cuarentena inicial había logrado frenar la propagación del virus y lo llevó a cero en casi todo el país, salvo en el AMBA. Creo yo, por los repatriados, que no se controlaron lo suficiente y esos repatriados seguían introduciendo virus constantemente en el AMBA. Pero bueno, en definitiva, a medida que acá íbamos cada vez peor, la atención de los medios a lo que sucede con la pandemia iba disminuyendo, de acuerdo a lo que pasaba justamente en Europa, ¿no? Y luego, cuando... peor aún, cuando en el AMBA comenzaron a bajar los casos, los medios nacionales realmente como que se terminó el tema, ¿no? Ya no había nada para preocuparse, a pesar de que las provincias estábamos incendiados, ¿no? No se habló de la tremenda saturación del sistema de salud que tuvo Mendoza, que tuvo Jujuy, que tuvo La Rioja, y que siguen teniendo en cierta medida. Así que bueno, creo que realmente ha sido eso muy muy complicada esa relación con Europa, porque como iban a contramano, cuando ellos abrían, nosotros queríamos abrir y nuestra situación epidemiológica era completamente opuesta a la de ellos. Así que bueno, ahora estamos en sincronía. A lo mejor eso nos ayuda un poco a que tomemos conciencia y podamos tomar las medidas adecuadas para combatir la propagación viral. Rodrigo, ¿cómo andás? Rodrigo te saluda, un tocayo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Recién hablaste de repatriación de gente que vino de Europa y hay algo que con Fer hablábamos ayer y que nos preocupa un poco sobremanera, que es esta apertura que se anunció con respecto a, primero, los viajes a partir de noviembre, diciembre, intraprovinciales por el turismo y también las personas que van a venir de otros lugares del mundo a vacacionar y los controles, que son escasos, incluso los anunciados. ¿Cómo tomaste esta decisión en este marco, en este contexto, donde realmente la cantidad de casos no es baja? A mí me desconcierta bastante. La verdad que permitir los viajes interprovinciales, sobre todo de cara al verano, es sumamente problemático cuando vos tenés distribución heterogénea de circulación viral. ¿Por qué? Porque vos vas a tener gente viajando de una provincia a otra y a lo mejor, si la provincia de origen y de destino tienen muy diferente circulación viral, eso siempre va a tender a generar problemas, es decir, a subir la circulación viral en las provincias que menor circulación viral tienen en este momento. Es decir, lo que va a hacer eso es complicar a las provincias que están haciendo mejor las cosas y pudiendo mantener más baja la circulación viral. Creo que va a ser un problema grave. Además de que, sobre todo, el avión no tanto porque, bueno, tiene un sistema de filtrado de aire muy muy potente, pero los micros también son un problema en el sentido de que arriba del micro se pueden, es un ambiente propicio para producir contagios porque es un ambiente cerrado, donde se está durante muchas horas, entonces realmente es un ambiente propicio para el contagio por aerosoles. Ese es otro tema que creo que va a haber que abordar fuertemente si no queremos tener un problema de cara al verano. Cuando charlamos la última vez hacías referencia a poniendo entre los buenos ejemplos de quienes veían y trataban de estar atentos a cuando había una persona contagiada, poder ver con quién había estado, los contactos estrechos que se llaman, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, bueno, ahora está entre las provincias que tienen el sistema de salud saturado. Por lo que vos sabes, ¿dejaron de hacer eso o con eso no alcanzó? No, digamos, primero que el sistema que tenían en lugar tanto la provincia de Santa Fe como Córdoba, Córdoba también hizo eso bastante bien, realmente colapsó la capacidad. Tenían capacidad para seguir hasta 50 casos diarios. Bueno, eso quedó muy, muy atrás, muy rápido. Muy rápidamente pasamos de 20 a 200 casos por día. Entonces ya quedó, digamos, fuera de dimensión con la realidad. No había forma de que eso siguiera siendo efectivo con el número de casos que hay. Había que multiplicar la capacidad de operativa por 10, por 50, para que eso pudiera seguir funcionando, y no se hizo. Sé que la provincia de Santa Fe está con planes de escalar esa capacidad, de mejorar su capacidad de rastreo, y la provincia de Córdoba arrancó esta semana un nuevo centro de rastreo en la Universidad Nacional de Córdoba con 210 rastreadores que van a estar para la ciudad de Córdoba específicamente, lo cual no es un número menor en cuanto a la relación rastreador por habitante. Es un número importante, estaríamos alcanzando lo que tiene Madrid, por ejemplo, y bueno, hay planes de sumar más. Eso siempre me parece una buena idea, porque sobre todo porque es algo que es sostenible en el tiempo. Hay muchas medidas que son muy eficaces para disminuir la propagación viral, pero no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Como los cierres estrictos, por ejemplo. Claro. Permiten desagotar los hospitales, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, si no es sostenible en el tiempo, luego los contagios vuelven a subir. En cambio, las medidas que sí son sostenibles en el tiempo, como el rastreo, va a hacer que al final de la pandemia haya mucho menos contagiados. No cambia solo la dinámica, sino la cantidad de gente que se va a contagiar. Entonces, y además es muy importante, mientras menos casos hay, es cada vez más potente esa herramienta, permite mejor controlar los brotes. Entonces, realmente es importantísimo promocionar esas actividades y tener una cantidad de rastreadores adecuada, lo más alta posible, digamos, con este número de casos, a pesar de que no termina de ser de todo efectivo cuando hay semejante cantidad de casos, pero siempre ayuda y, como digo, eso se sostiene en el tiempo, lo cual es importantísimo. Estamos charlando con Rodrigo Quiroga, él es docente e investigador del CONICET. Desde Córdoba nos está informando o dando sus opiniones. Además es bioinformático y justamente la consulta que te quiero hacer va por ese lado. ¿Se está laburando, que vos sepas, o porque lo están haciendo ustedes o porque lo está haciendo algún colega, en alguna herramienta desde la bioinformática que pueda contribuir a subsanar los errores de la política? Los errores de la política no en general, digo, vinculados a la pandemia. Si consiguen solucionar los errores de la política en general, bueno, ahí ya directamente dejaremos de hablar y te potenciaremos para el Nobel. No, no, sí, estamos, nosotros estamos en este momento trabajando, haciendo simulaciones y haciendo el desarrollo. Participo de un grupo bastante interdisciplinario, con gente de ciencias exactas de la Universidad Nacional de Córdoba y varios de nosotros en ciencias químicas, donde la idea es desarrollar aplicaciones que permitan prevenir contactos en lugar de rastrear contactos, ¿no? Esto es interesante, primero porque es absolutamente anónimo, no recaba datos, ni nadie va a tener datos de ningún tipo guardados en ningún lado, sino que tu propio celular, teniendo la aplicación instalada, lleva la cuenta de cuántos contactos vas teniendo, o sea, de cuán expuesto has estado al virus, ¿no? Entonces, cuando tenés una exposición mediana o alta, te avisa la aplicación que intentes disminuir el número de contactos que estás teniendo, porque si llegaras a estar infectado, podrías estar contagiando a otras personas. Y de esta manera, las simulaciones nos dan que si el 40-50% de la población instalara esta aplicación y aproximadamente la mitad siguiera las recomendaciones que le hace, realmente lograríamos disminuir muchísimo el contagio. Uh-huh. Y por otro lado, nos parece muy potente el hecho de reforzar esto de que es un problema colectivo, no es un problema individual, y entonces las soluciones no pueden ser individuales. Y bueno, estas ideas de que nos podemos estar contagiados sin saberlo, muchísimos, la mayoría de los que estuvieron infectados nunca lo supieron, y a su vez contagiaron, ¿no? Entonces creemos que puede ser una herramienta muy, muy importante. Estamos en las etapas finales del desarrollo. Rodrigo, te hago la última de mi parte, y retomando un poco esto último que decías sobre el cuidado colectivo y el cuidado individual también. Lamentablemente, varias administraciones gubernamentales han dejado un poco en manos del ciudadano o la ciudadana el cuidado, uh-huh, para que el virus no se propague, porque bueno, no han ayudado demasiado o no han hecho, uh-huh, lo suficiente. Se viene el verano, es un momento complicado, fue un año complicado. ¿Qué recomendaciones harías desde tu perspectiva, por un lado, para aquellas personas que todavía están pensando en irse o no a algún lado, uh-huh, y por otro, uh-huh, para aquellos y aquellas que ya decidieron irse y que, bueno, ya está, ya se van a ir, ya alquilaron, ya reservaron? ¿Qué nos podrías recomendar? Gracias por la pregunta, porque me parece que siempre es importante hablar de esto. Primero que creo que los que van a vacacionar, idealmente si pudieran evitar micros y o aviones, sería mejor. Es menos riesgoso el avión que el micro, aparentemente. Sobre todo tener en cuenta esto que sabemos ahora, es que la mayoría de los contagios se dan por aerosoles, ¿no? Son estas gotitas chiquititas que emitimos al respirar o al hablar y que pueden quedar flotando en el aire durante horas en ambientes con baja circulación de aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente el micro es un problema. Y a la hora de viajar en auto, obviamente, si alguien tuviera síntomas, si tuviera tos, etcétera, idealmente usar barbijo. Obviamente, en realidad, ideal sería que nadie que tuviera síntomas viaje, pero bueno, sabemos que puede llegar a ocurrir. Siempre con barbijo adentro del auto, en lo posible, si alguien tiene síntomas. Y luego, en el lugar de vacaciones, intentar hacer absolutamente todo lo que se pueda al aire libre. No intentar evitar todo lo que esté en ambientes cerrados, desde entrar a un local hasta comer adentro. No está para nada recomendado comer adentro. Todo lo que puede ser al aire libre, muchísimo mejor, disminuye muchísimo los riesgos de contagio. Bien, Rodrigo, te agradecemos una vez más este paso por la retaguardia. Ya no vamos a preguntarte por cifras proyectadas, porque evidentemente lo que uno puede pensar es que lamentablemente, ¿no?, hay que tomar cuidados de manera individual, no por estar en desacuerdo a lo que dijiste de lo colectivo, sino porque desde el Estado hay una suerte de abandono total, en el sentido de la educación social en un momento en el que nos están invitando a retomar la vida con casi con total normalidad. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya están habilitados los bares y los restaurantes para utilizar el 25% de la capacidad cerrada de sus locales, y nadie nos dice quién va a controlar eso. Es más, si nos dijeran que lo va a controlar la misma gente que controlaba antes las medidas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, ya te digo que va a ser un potencial desastre. Así que bueno, es lamentable pensar en términos de que nos tenemos que cuidar individualmente porque nadie nos cuida, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Creo que es un gravísimo error. Y además, por ejemplo, justamente lo que mencionas de la ciudad de Buenos Aires, de la ahora que se habilitaron las actividades puertas adentro de bar, restaurantes, gimnasio y varias cosas, por favor, informarle justamente a la gente que aunque estén habilitadas esas actividades, no significa que no sean riesgosas, ¿no? Claro. Sabemos que son riesgosas. Todo lo que sea puertas adentro es riesgoso. Entonces, si se puede evitar, intentar evitarlo, porque el problema no terminó, y mientras más nos sigamos cuidando, más rápido van a bajar los casos, lo cual nos lleva a tener menor cantidad de fallecidos, ¿no? Claro. Esto es muy importante, que nos hagamos cargo, digamos, como sociedad de eso. Y también hacernos cargo como sociedad también implica reclamarle a nuestros distintos niveles de gobierno que tomen cartas en el asunto, ¿no? Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. Hemos charlado con Rodrigo Quiroga, él es bioinformático, es investigador docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, y nos ha brindado un panorama desde sus saberes, pero también desde el sentido común, ¿no? Porque si te pones a pensar las veces que hemos charlado con él, hemos charlado poco desde su saber como bioinformático. Creo que quizás recién hoy elaboramos la primera pregunta en ese sentido, pero hemos apostado a su sentido común como interlocutor, ¿no? Sí, sí, Fer, tal cual. Y lo que plantea de los viajes, bueno, por supuesto que él piensa, porque lo pone constantemente en Twitter, que con respecto a las vacaciones lo mejor es no ir a ningún lado, ¿no? Aguantarse. Entendemos que fue un año complicado, pero en el caso de ir a algún lugar cercano, con una familia, o sea, con gente con la cual estés, una quinta, por ejemplo, pero no viajar, no viajar a la costa, donde hay grandes aglomeraciones, claro, de personas. Digo, yo realmente, en este contexto y con las habilitaciones que va habiendo, el panorama que veo, y no se lo pregunté a Rodrigo para no angustiarnos un poco más, digo, con los números, porque la pegaron, con los números, haciendo la proyección, desde hace 2 meses la pegaron, ellos hablan de duplicación. Claro. O sea que en 1 mes o 2 meses más podemos estar hablando de 60.000 personas o 120.000. O sea que, digo, es bastante sombrío el panorama, y vos lo dijiste, Fer, en la última pregunta, la verdad que hay una sensación de que el Estado dijo, bueno, ya está, hicimos hasta acá, ahora arreglense ustedes. Y que muera el que tenga que morir. Sí, sí, sí, exactamente. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Menos mal que tenemos consigna, sorteo de libro el viernes, un teléfono para comunicarnos, 11-31-81-31-26, y ganas de informarnos y a la vez de no quedarnos en la angustia y poder mezclar algunas cuestiones que nos angustian todo el tiempo con otras que nos llevan, nos conectan con lugares de alegría. Evidentemente, como vos decías, Rodri, la consigna de hoy nos lleva a algún lugar que hace que un montón de gente se esté comunicando. Vamos a ver si podemos compartir algunos de los mensajes que nos llegaron, como este de Jiménez. Te estamos escuchando, Tevele. No te vamos a permitir que digas que Meteoro no era un buen dibujito. La piba que manejamos nos encanta. Besito. A ver, yo diría que hablaba técnicamente. De hecho, te metiste en un berenjenal del cual no te voy a salvar. A ver, dos cosas. Una. Me pongo solemne, saco la cortina. Meteoro era uno de mis dibujitos animados favoritos, así que lo que digo es, técnicamente era un mal dibujito animado, donde los autos volaban O se incendiaban con el fuego al costado del auto, digamos, ¿no? O sea, se incendiaba un auto y el fuego estaba al costado, no era parte del auto. Porque en ese sentido. Quería mucho a los autos, por digo, eso no. Era un mal dibujito animado. Más. Después, si querés, mirá, es más, Meteoro no era mi personaje favorito y a mucha gente su personaje favorito era Trixie, porque era la piba. Fierrera que escapaba al estereotipo que se vincula a las mujeres y el automovilismo, ¿no? Trixie era una genia absoluta, así que estamos totalmente de acuerdo, pueden seguir escuchándonos. Igual me dio miedo el mensaje, debo admitirlo. A ver, Manuel de gracias, Gigi y chicas, allí. Buen día, gente, dice Manuel desde Santa Fe. Sin dudas la anarco cooperativista Aldea de los Pitufos fue lo que más me ha hecho feliz. Todos sus personajes contra el capitalismo de Gargamel. Voy a salir de la consigna un poco. La que más me perturbó fue la abeja Maya. El nivel de crueldad y sadismo de esos dibujitos fue terrible. Todos sus seres queridos morían capítulo a capítulo. Manuel de Villa Constitución dice esto, gracias Manu. Así que eran anarco-cooperativistas los pitufos, mirá. Sí, y además Gargamel claramente era un cura. O sea, era un cura, o sea que era estaba en contra del capitalismo y en contra del catolicismo también. Exacto. Así que sí. Un voto para Condorito, dice Mariano Pañuco. Fuerte abrazo para la dupla del aire. Abrazo chileno, Condorito. Condorito. Dibujo chileno, exactamente. Bueno, abrazo para vos también, Mariano, y para. Sí, abrazo grande. Para Mariano y para el niño, la niña que está ahí. Para la familia ella, que se agranda. Aguante Trixie, Zafé, aguante Trixie, dice las mismas mensajeadoras amenazantes de hace un rato, así que Zafé la situación. Hubo negociación, ya se cerró, ya se cerró un acuerdo. Lachi dice burbuja social o algo así. Ay, supongo que algo que tenga que ver con la nota con Rodrigo, ¿no? Burbuja social, claro, o sea, imagino, Lachi, y te trato de entender, tal vez estoy equivocado, que tratando de relacionarse con las personas con las cuales uno se ve en caso de las vacaciones. Tal vez estoy diciendo cualquiera, en cualquier caso, corregime. Bueno, todas las personas que se comunicaron al 11 31 81 31 26 participan el viernes en el sorteo de un libro. Ya no tenemos deudas, han pasado los ganadores y las ganadoras a retirar sus libros la semana pasada. Pau dice, debemos el de Pau, mirá, me olvidé. La Pantera Rosa es en su periodo psicodélico, sin dudas es mi personaje favorito. Qué grande la Pantera Rosa, muy grande y con una gran banda de sonido, además que ya pusimos la otra vez, por eso no la repetimos en el día de hoy, solo por eso. Y estoy buscando el primero de la mañana que se me quedó sepultado, que es el de Mónica. A ver, voy a tener que poner en el chat Mónica para alcanzar su mensaje, porque no me acuerdo qué personaje había. Sí, el Oso Yogi. El Oso Yogi dice que el Oso Yogi. Su personaje animado favorito. Bueno, Ferreiro, nos estamos acercando al final. Yo diría que elijamos una canción bien power para terminar, pero no la tengo. Porque el tema es que yo había elegido una que no es power, que es de una gran, gran animación que se llama Big Mouth, que está también en Netflix, para aquellos y aquellas que tengan, que está muy buena, pero no es un tema pum para arriba. La verdad es que, no sé, pero vos recién dijiste que no pusiste la de la Pantera Rosa porque ya lo habíamos repetido. ¿Querés que no vayamos con eso? Pero es una gran banda de sonido la de la Pantera Rosa. Yo creo que merece un cierre de acorde al programa. Bien, nos vamos entonces con Henry Mancini. Espera que lo estoy buscando porque no lo tenía. Si no. Buscá ahí que estás. Chacarera Rosa, que es de la banda Pollera Pantalón, que se basa en la canción de la Pantera Rosa. Si podés, es un poco más para arriba. Bueno, pero como quieras. Arranquemos con la mismísima Pantera. Que tenía en la despedida del show de la Pantera Rosa yo no sé si no la primera mezcla de personajes humanos con personas animadas. ¿Te acordás que la apertura y el cierre, el inspector y la Pantera Rosa salían y entraban del baúl del auto de un muchacho? Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Julián Bouvier, María Eugenia Otero, Nicolás Rosales, Pedro Tato, Alfredo Grande, Luis Angió, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia, Matías Bregante, próximamente Diego Rojas. Graciela Carballo estará el viernes con sus sugerencias. Cristian Madia. Nos comparte audios de funcionarios y funcionarias Giselle Rivalov. Yo soy Fernando Tevere. Y se terminó.